La cordillera a hablar con Javier Bertín. Él es comunicador audiovisual e integrante de la iniciativa Solidaridad Pueblo a Pueblo. Javier, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un reconocimiento a esta posibilidad de intercambiar afectos, reflexiones, cariños y saludos entre pueblos hermanos. Bueno, obviamente, Javier, tenemos que hablar de lo que pasó hace medio siglo. Hace medio siglo, algo que sigue pasando hasta que no haya memoria, verdad y justicia, ni en Argentina ni en Chile. Sí, bueno, todos sabemos lo que pasó hace medio siglo, tanto en Chile como en Argentina, como en Uruguay, como en Brasil, como en todo el cono sur latinoamericano, ¿ya? Lo que vivimos fue una ofensiva de las fuerzas opuestas al cambio y de los intereses económicos, tanto nacionales como imperialista, perdón por utilizar un término antiguo, pero así fue, ¿ya? Antiguo En pero el sentido, actual. claro, en el sentido de que esto no fue un problema de Chile, sino que fue un fenómeno que recorrió todo el continente sudamericano, que empezó con Brasil, que siguió con otros países y que culminó, si no me equivoco, con Argentina mismo, digamos, con el derrocamiento de María Estela Martínez, ¿ya? Sobre eso quiero volver luego, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que vivimos nosotros en nuestros países fue una ofensiva que no solamente se oponía a los cambios que se estaban impulsando en la década del 60 y comienzo de los 70, de luchar por una sociedad más justa, por un orden más justo, sino que detrás de esto existía el propósito de imponer una rearticulación, redefinición del modelo de dominación capitalista, concretamente el neoliberalismo. O sea, aquí había un plan general, ¿ya? Esto y que fue semejante en todos nuestros países. Esto lo quiero destacar porque lamentablemente en nuestro país, me imagino que en Argentina y otros países también, han surgido voces autocríticas, ¿ya? En el sentido de hablar de que se podría haber evitado el golpe, de los supuestos errores de Allende, etcétera, ¿ya? Y resulta de que más allá de que puede haber habido o no errores en los gobiernos de nuestros países, esto obedeció a un plan que venía de afuera, ¿ya? O sea, y ahora vuelvo con María Estela Martínez, ella no estaba ni por los cambios, no estaba por las transformaciones, no era ningún gobierno que pusiera en peligro el orden establecido de las grandes empresas, sino que no les servía, no les servía a su modelo y por eso impusieron la dictadura civil-militar allá también, ¿ya? Entonces, este es un tema que vale la pena dejarlo muy en claro. Contarles también que este tema de las autocríticas, ¿ya? Y de en qué fallamos y cuál fue nuestra falla, etcétera, lamentablemente también se aplicó aquí en Chile ante la derrota que sufrimos el 4 de septiembre del año pasado, cuando ese gran proyecto de nueva constitución fue rechazado por la mayoría de la población, ¿ya? Y entonces no faltaron las voces y lamentablemente, por ejemplo, un compañero a quien estimo mucho escribió por ahí que el proyecto de nueva constitución no había sabido interpretar ya a la mayoría del pueblo chileno. Ante eso hay que preguntarse, ¿cuándo los cambios radicales y los cambios importantes han sido posibles gracias al 50 más 1 de la opinión de una de un país, ¿ya? Eso no es posible, ¿ya? La dominación cultural, intelectual, ideológica del modelo dominante es tan grande que tiene engañado a la propia gente que es marginada y explotada. Entonces, no es posible pensar en realizar los cambios apoyado en una mayoría, sí apoyado en la construcción de una hegemonía, que es otra cosa, ¿ya? De una hegemonía popular que pueda llevar adelante los cambios. Porque si nos vamos al tema de las mayorías, en la última elección que hubo durante el periodo Allende, la Unidad Popular, los partidos que apoyaban a Allende, sacaron un 43%. Significaba entonces que como no había la mitad más uno, había que parar el proceso y Allende tenía que irse. No, de ninguna manera, los procesos de cambio tienen que mantenerse, ya, por supuesto, apelando a formas correctas, a formas respetuosas, a formas que permitan ir realizando los cambios de manera progresiva. Pero más allá de las autocríticas y demás, lo que no cabe duda, como también denunciaba, las similitudes, porque fue un plan en conjunto, ¿no? Ya, que encima hasta le pusieron el nombre de Cóndor con el simbolismo que implica para todos los sudamericanos. Lo denunció un periodista en una carta abierta a las juntas militares, Rodolfo Walsh, diciendo que era profundamente económico el golpe de Estado. No, así es. O sea, si bien había un tema político de sacar de los niveles de decisión gubernamental, parlamentario, etcétera, a quienes no les iban a ser útiles para este modelo proveniente de la escuela de Chicago, ya, en el fondo, y bien las consecuencias, si bien fueron políticas, humanas, etcétera, en el fondo esto era la imposición de un modelo económico capitalista renovado, conocido, digamos, como el neoliberalismo. Uh-huh. Neoliberalismo que ahora ya entró en crisis también y están buscando otras formas, ¿ya?, de mantener su dominación. O sea, ciertamente la cita que tú señalas es totalmente cierta. Aquí se buscaba ya imponer un modelo expropiatorio, un modelo de atropello a los intereses económicos de las grandes mayorías. En el medio de todo esto, todo lo que desencadenó, ¿no?, entre los distintos países y lo que hay que reconstruir en un momento donde, si querés contanos la actualidad en Chile, cómo se está viviendo estos 50 años, pero acá estamos en una coyuntura donde el 60% en las elecciones primarias eligió una derecha que es también neoliberal. Sí, más que neoliberal, se acerca al fascismo. Uh-huh. Yo no diría tanto neoliberal, yo no sé si este hombre tan especial que sacó esta mayoría tan abrumadora, no tan abrumadora, que sacó una mayoría, estará por el neoliberalismo en su sentido más puro. Yo creo que él se alinea más bien con Trump. Uh-huh. Y Trump fue uno de los que se levantó y empezó a hablar en contra del neoliberalismo y empezó a propiciar una política proteccionista de los intereses de las empresas norteamericanas. Acuérdense que Trump se salió del TPP-11, ¿ya? Entonces, aquí el tema no es puro neoliberalismo. Aquí el tema es más complejo, en el sentido de que los sectores dominantes, los sectores empresariales, las derechas, ante la crisis que está viviendo el modelo neoliberal en el mundo, porque no es solamente en nuestros países, están enfrentando esto con contradicciones internas, ¿ya? Uh-huh. Por un lado están los Trump, los Bolsonaro, ¿ya?, y los otros, ¿cómo se llama? Milei. Y los Milei, ¿ya? Milei. De otro lado está lo que podríamos llamar la derecha más tradicional. Y están buscando una salida para seguir promoviendo y defendiendo sus intereses. Y ahí es donde los sectores populares debemos levantar la cabeza y buscar resistir esto, ¿ya? Creo que la palabra de este tiempo y de los próximos meses y años seguramente va a ser resistencia, ¿ya? A esto. Totalmente. Y Javier, con esto que vos formás parte de la iniciativa Solidaridad Pueblo a Pueblo, la cultura va a ser una parte integral de lo que tiene que ver con la resistencia. Por supuesto, pero mira, de eso quiero hablar un poquito después, porque parte de lo que tú me dijiste no lo respondí, ¿ya? Dale. Como por ahí hay un documental que dice, me hiciste una pregunta incómoda, ¿ya? Ah. En el sentido de que la situación que estamos viviendo en Chile a nivel de las luchas populares en estos momentos no es de lo más auspiciosa, ¿ya? Uh-huh. O sea, desde ya más o menos un año, antes de la derrota que sufrimos el 4 de septiembre del año pasado, cuando se rechazó el proyecto de nueva constitución elaborado de manera participativa, democrática, inclusiva, por una convención constitucional, ya antes se había producido un proceso de deterioro y de lo que muchos denominamos un reflujo de las luchas populares. Acordémonos que en octubre de 2019 tuvimos un levantamiento popular llamado Estallido Social, que fue muy importante, que fue muy participativo, donde hubo millones de personas en las calles alegando, protestando por una transformación, por un cambio, pero lamentablemente ese levantamiento social, ese estallido, no tuvo una organización sólida detrás, no tuvo un programa detrás, no tuvo una conducción detrás, ¿no? Y así es como se fue diluyendo en el tiempo, se fue bajando en el tiempo, y eso además monitoreado por los medios de comunicación masiva y todas sus fake news y tergiversaciones sobre la realidad, ya hicieron de que se fuera perdiendo la iniciativa, se fuera perdiendo el ánimo, y llegáramos al 4 de septiembre del año pasado y enfrentamos esta derrota que significó como ponerle un timbre definitivo a este proceso de reflujo que es el que estamos viviendo ahora, ¿ya? Y lamentablemente debo decir con cierta vergüenza, ¿ya?, que en la conmemoración del 11 de septiembre de este año acá en Chile nos enfrentamos a una contradicción bastante compleja y bastante lamentable. Mientras el presidente Boric rescataba la memoria de Salvador Allende y se incorporaba por una cuadra a la marcha que pasaba frente al Palacio de la Moneda, a pocas cuadras, ¿no?, de ahí, en la misma Alameda, la avenida principal de Santiago de Chile, se estaba impidiendo el paso a la gente que se manifestaba y se la estaba reprimiendo con carros lanzagua, con lanzagases, etcétera. Eso continuó en algunas calles del centro de Santiago y culminó también, lamentablemente, dentro del cementerio general mismo. O sea, mientras por un lado se conmemoraba oficialmente a Allende y se reconocía su figura, por otro lado se estaba reprimiendo a los manifestantes. Y no me estoy refiriendo a hacer represión a aquellos grupos minoritarios vestidos de negro, que entran a romper los establecimientos, que entran a asaltar y robar a los establecimientos, porque así lo hacen, ¿ya? Sino que a organizaciones que venían marchando y que marchaban por las calles y que fueron reprimidas también. Entonces tuvimos este doble fenómeno en el día de ayer, que es realmente muy, es de lamentar, y esperamos que las organizaciones territoriales, las organizaciones de base, puedan puedan recuperar la iniciativa que se había tomado para estos 50 años, donde hubo múltiples expresiones de base, manifestaciones, ferias en las calles, programas de radio, videos, etcétera, donde se había notado una reanimación de las organizaciones territoriales. Entonces, lo que estamos esperando es que esta recuperación de la iniciativa de las organizaciones territoriales pueda mantenerse en el tiempo. No sé si quieres que complemente esto o pasamos al otro tema del Solidaridad Complejo Maderero Panguipulli. No. Yo en realidad lo que quería era justamente hablar bien de lo que estaba pasando ahora, la opinión tuya, y ver cómo podemos reforzar esto que tiene que ver con romper este cerco mediático, que no es justamente la cordillera, sino son grandes presiones donde circule la palabra y donde nos enteremos también de lo que está pasando en ambos lados de la cordillera, que en vez de verlo como un límite, verlo como un lugar de encuentro. Eso, muy bien, excelente, un lugar de encuentro. Entonces, pasemos a ese tema, ¿te parece? Bueno, dale, cortito, pero contanos, porque hay un pasado que une también a San Martín de los Andes con lo que es... Exactamente. Bueno, miremos. Primero hay un pasado histórico en el sentido de que nuestro pueblo mapuche no tenía fronteras, sino que vivía y ocupaba ambos lados de la cordillera. ¿Ah? Pues el mapu, para lo que hoy se llama Argentina, ¿ya? Y la zona mapuche en Chile, que hoy están rescatando, digamos, al pueblo mapuche, rescatando su historia y rescatando su territorio y sus derechos, ¿ya? Entonces, debo decir muy brevemente que durante el gobierno de Salvador Allende se desarrolló un proceso inédito y muy trascendente en la cordillera de Valdivia, ¿ya? Uh-huh. Frente a ustedes, uh-huh, ahí en San Martín de los Andes, que fue la toma de una cantidad enorme de fondos forestales, ¿ya? Que empezaron a pedirle al gobierno de Salvador Allende que estos fondos forestales fueran expropiados y que se creara una gran empresa estatal de explotación del bosque de Valdivia. Eso se logró y luego de unos meses de toma allá por parte de los trabajadores forestales, ojo, que en lo fundamental no eran campesinos, eran obreros forestales, ¿ya? Que vivían en el campo, vivían en la montaña, pero eran obreros forestales. Y ellos, con su nivel de conciencia desarrollada, demandaron la creación de una empresa estatal para el manejo adecuado y sustentable del bosque. Uh-huh. Fue así como se formó el Complejo Forestal Maderero Panguipulli, que llegó a tener una extensión de 420.000 hectáreas, ¿ya? En la cordillera de Valdivia. Bueno, y esa fue, además de eso, fue la expresión, yo diría, más potente, más fuerte de participación popular, ¿ya? En la gestión de la empresa, puesto que el Complejo Forestal Maderero Panguipulli, ¿ya? Se administraba con participación de los trabajadores forestales, ¿no? Bueno, así como también la industria expropiada en las ciudades, pero la participación y el protagonismo de los trabajadores fue especialmente fuerte, ¿ya?, en el complejo forestal Madenero Panguipulli. Y por eso mismo fue que la represión de la dictadura fue especialmente más fuerte en ese sector. Esto no se sabe mucho, se ha venido a saber en los últimos tiempos nomás, pero los bombarderos Hawker Hunter no solamente actuaron aquí en Santiago sobre La Moneda, sino que también bombardearon y lanzaron rockets en las cordilleras de Valdivia, ¿ya? Para, por un lado, aplastar a quienes, intentando aplastar a quienes se habían ido a refugiar ahí, intentando una resistencia, pero fundamentalmente para imponer el miedo en la población, ¿ya? Luego de esa primera acción represiva militar, Pinochet nombró como interventor, como encargado del complejo forestal Madenero Panguipulli, nada menos que a Julio Ponce Leroux, conocido por su maniobra en Soquimich, que explotan indiscriminadamente los salares del norte de Chile, ¿ya? Y bueno, conocido también Ponce Leroux por otras cosas en Chile, que no les voy a dar mucha lata a ustedes. Entonces, esta experiencia del complejo forestal Madenero Panguipulli tenía que ser erradicada, tenía que ser aplastada, y por lo tanto sacaron a la gente a la fuerza, erradicación forzosa de la gente. La sacaron de sus casas, la sacaron de sus predios y la tiraron en los caminos. Esto es un delito de lesa humanidad. Y por lo tanto, los familiares de y las personas que fueron erradicadas en aquel tiempo están levantando demanda al Estado chileno para exigir y demandar una reparación por este atropello. Ante esta acción de estas organizaciones, que son más de 2.000 familias organizadas en 6 agrupaciones, es que se está levantando esta iniciativa Solidaridad Complejo Forestal Madenero Panguipulli, donde están participando organizaciones de Santiago, de Valdivia y de ustedes mismos también de San Martín de los Andes, promoviendo ya la solidaridad no solamente con estas familias que están luchando por tener una restitución, sino que promover la solidaridad de pueblo a pueblo. De manera que los pobladores de los barrios populares de Santiago se abracen con esta familia de la cordillera de Valdivia, esta familia se abracen con las comunidades mapuche, las comunidades mapuche hagan lo mismo con los campesinos, y en definitiva estemos desarrollando una iniciativa de construcción de organización y poder por la base. Totalmente, totalmente, y seguiremos en contacto, y para ver que los hechos están interrelacionados y que nos une la historia, aunque en este caso la historia sea bastante dolorosa, pero no es posible no reconocerla y no es posible mirar por otro lado, ¿no? Exactamente, así que algunos de ustedes en San Martín de los Andes ya están formando parte de esta iniciativa de solidaridad de pueblo a pueblo, e invitamos a la radio a hacerse partícipe también de esto. Seguramente acá ya se hizo una presentación a mediados del año pasado que tenía que ver con los madereros, con el complejo maderero de Panguipulli. De hecho, hay vecinos en San Martín de los Andes que formaron parte de ese complejo madero, de esa experiencia, pero está bueno traerlo a referencia hoy, 50 años después de que se iniciara, ¿no?, este golpe de Estado que arrancó en Chile, pero siguió también por Sudamérica. Exactamente. Así que, oye, muchas gracias por la invitación. Y como reitero, la radio está cordialmente invitada a incorporarse a esta iniciativa de solidaridad de pueblo a pueblo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande desde acá. Hacer extensivo a todos los compañeros por allá, y la seguiremos. Bueno, adelante. Ah, perdón, déjame. déjame terminar con una cosita. Bueno, dale, ¿ya? Dale. Acabo de leer en redes sociales ya un mensaje con el cual quiero terminar porque nos sube el ánimo. A ver. Este mensaje que me llegó dice lo siguiente: nunca más dictadura, una vez más revolución. Por Gabriela Jadue y Pablo Buffon, voceros del movimiento Solidaridad. La dictadura también hizo desaparecer la convicción de que las revoluciones son posibles. Nos enseñó a temerlas y olvidarlas. Pero, así como decimos nunca más un golpe y nunca más una dictadura, así como decimos nunca más tortura y la desaparición, también decimos una vez más la utopía socialista y libertaria, una vez más el protagonismo del pueblo gobernándose hacia su emancipación. Una vez más el pueblo alzado con la humilde sabiduría del trabajo y las poderosas armas de la movilización. Una vez más, la revolución. Muchísimas gracias, Javier. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo fuerte. Ok. Abrazos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.